Lo anunciábamos temprano, hoy recibiendo a esta hora en su columna a la profesora de Huerta Orgánica, Cecilia Viñoles, que está con nosotros. Buen día, Cecilia, ¿cómo estás? A ver, ahí está, vamos de nuevo porque no te escuchamos. Ah, bueno. Dale nomás. ¿Cómo estás? Buen día. A ver, ahora, ¿sí? Sí, sí, sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? Yo los escucho bien. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos los oyentes. Bueno, cuando veía el título de tu columna de hoy sobre la sandía, su cultivo y su cuidado, la verdad que es de las frutas que uno personalmente más le gusta. En esta, para esta época del año, para el calor, la vincula siempre a la posibilidad de acceder a la sandía, como siempre, acuerdo a los precios de cada etapa, ¿no? Sí, tal cual. Sí, elegimos hablar hoy de sandía, que en realidad, tal como tú dices, Hernán, es la estrella del momento este verano, ¿no? Sí. Acapara todos los puestos en las ferias, en las esquinas, en todos sus tamaños, las muy grandes, sí, y también los modelos esos más pequeños. Esos chiquitos que no sé, sí, si siempre hubo o aparecieron estos, sí, últimos años. Sí, se usan mucho, ahora están muy muy en, muy de moda, digamos, pero está muy bien porque pertenece también su traslado y comprar en menos cantidad y mantenerla bien. Y bueno, se destaca por supuesto en estas épocas de calor por su frescura y, como tú también decías, en general por lo accesible del precio. Creo que es la fruta que se está vendiendo más. Ajá. En estos momentos, ya que las otras están muy caras para las familias uruguayas, por lo menos las que tienen muchos niños. Claro. Bueno, vamos entonces al origen de la sandía y a su nombre. Sí. El nombre sandía, ¿sabes qué? Deriva del árabe, sindía. Uh-huh. Con dos Y, porque su origen viene de Sind, de un lugar, Sind, la ciudad se llama Sindh, en Pakistán, que está cerca de la capital de Pakistán, que es más conocida, Karachi, ¿no? Uh-huh. Que eso no suena como más conocido. Bueno, a ese lugar en realidad le llegó de los árabes, y la sandía, cuyo nombre científico es Citrullus lanatus, uh-huh, pertenece, como ya hemos dicho tantas veces, a la familia de las cucurbitáceas, o sea, la familia del melón, del pepino, zapallitos, calabazas, zapallos. El otro nombre con que se la conoce también es melón de agua, claro, justamente por su cantidad de contenido de agua. En inglés, watermelon también. Pero su origen, sabes que no está en la India, sino que la sandía es originaria del África. Mira. Es una de las frutas que nos ha regalado ese continente. Es originaria de la zona sur de este vasto continente, de la zona de Botswana, Namibia, todo por ahí, y en particular del desierto de Kalahari, donde creció siempre de forma silvestre. África, bien sabemos que ha sido un lugar importantísimo de intercambio permanente de alimentos, ¿no? Uh-huh. De los comerciantes que venían de Medio Oriente o de Asia y de paso para las Américas. Un lugar que nos proveyó alimentos siempre y también muy saqueado, ¿no? Hasta el día de hoy, sí, por todas sus riquezas. Pero bueno, se sabe del uso de la sandía por los egipcios, de su uso culinario por los egipcios, ya en el 3000 a.C. Y fue llevada probablemente a la India por Vasco da Gama en los viajes que realizó entre 1497 y 1498. Durante la Edad Media, la sandía se extendió su cultivo, se empezó a conocer por toda Europa, pero lógicamente se la cultivó fundamentalmente en la cuenca mediterránea, donde el clima obviamente beneficia su producción. Claro. Los chinos, sabes que la consideran a su pulpa muy refrescante y sedante, apropiada para personas nerviosas o con problemas de estrés. O sea que, bueno, atención, a consumirla. Si andamos nerviosos, a consumirla. Y los israelitas también la apreciaban mucho como alimento hidratante, y hay registros también de que la consumían en las travesías del Sinaí. Los esclavos africanos y los colonos europeos fueron quienes la trajeron a nuestra América. En 1576 ya se la cultivaba en la Florida, en Estados Unidos, y en el 1650 llega a Brasil, a Panamá y a otros países de acá de América del Sur, y de allí también llega y prospera rápidamente en Hawái y en otras islas del Pacífico. O sea que así fue, digamos, la ruta de la sandía, cómo se fue, fue llegando a todos los lugares del mundo. Vamos a hablar ahora de su cultivo, Hernán. Sí. Bueno, para cultivarla, su cultivo, vamos a decir que se inicia en primavera, cuando ya no hay peligro de heladas. La forma de siembra, vamos a decir, como siempre, como es toda la familia en general, como son las calabazas, los zapallos, es siembra de asiento, o sea, siembra directa. No se hace un plantín que luego se trasplanta, sino que queda en el lugar definitivo. Uh-huh. Se colocan, como siempre decimos, tres semillas a una profundidad de 3 a 5 centímetros. Y si hay riesgo de heladas, se las puede proteger de repente con una botella de refresco cortada, sí, en la noche, así para que no le llegue el frío. Hasta que tengan 2 o 3 pares de hojitas, y ahí si ya crecieron 2 o 3 pares de hojitas, o si crecieron muchas en el lugar, se realea, se las entresaca, para dejar la más fuerte, la más vigorosa, para que pueda crecer bien. Necesitan mucho espacio para crecer, o sea que con esto decimos de que no es un cultivo para maceta. Claro, es un cultivo para quien tiene un terrenito, un jardín grandecito o una pequeña chacra. Antes de cultivarla, vamos a abonar ese suelo, a trabajarlo con bastante compost o con bosta bien seca antes de la siembra, porque como va a estar bastante tiempo en el lugar, necesita una buena nutrición. La distancia ideal entre plantas es de 70 centímetros a 1 metro de distancia. Con eso ven que se necesita espacio. Y entre líneas, si hacemos un cantero, entre las dos líneas va a tener que tener 1 metro de distancia. Necesitan ser cubiertas con acolchado de hojas, de paja, de lo que tengamos, para evitar que prospere maleza y para ayudar también a conservar la humedad en el suelo. Se puede ahorrar, por ejemplo, espacio si las plantamos cerca de algún alambrado o de un cerco, y entonces las conducimos por medio de algún alambre o de tutores y las apoyamos sobre ese cerco o alambrado. Esto va a tener una ventaja, Hernán, porque va a permitir a las plantas estar bien ventiladas y a los frutos estar alejados del suelo, lo que va a prevenir hongos o también la posibilidad de pudrición cuando ya están muy crecidas y en caso de que vengan lluvias abundantes. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, cuando las plantas comienzan a producir, hay que tener en cuenta que allí hay que intensificar el riego para que resulten jugosas, pero sin exagerar, sin encharcar el suelo. La cosecha demora, tal como calabaza, como todos los primos hermanos, como los zapallos, demora aproximadamente entre 100 y 130 días después de plantadas. O sea que hay que esperar ese tiempo para empezar a cosecharlas. Va a depender, lógicamente, de las variedades que hayamos elegido para plantar. Las sandías tienen también, como la familia, flores amarillas, al igual que zapallos y calabazas, que eso ya lo saben los oyentes, y sus flores femeninas tienen una protuberancia característica en la flor, abajo de donde, una vez polinizada, va a formarse la fruta. Tiene flores masculinas y femeninas en la misma planta. Las que no tienen protuberancia obviamente son las masculinas, o sea que se va a polinizar a través de los insectos que las visitan. ¿Hasta ahí todo bien? Bien, muy claro. Muy claro, bueno. Con respecto a la cosecha, todos van a querer saber cuál es el momento indicado para cosecharla en su mejor punto de madurez y más dulce. Eso lo vamos a determinar de varias formas. Una puede ser, como en el caso del melón también, es que uno lo hace en la feria naturalmente, olerlos y tocarlos, sirve. Y también en el caso de la sandía, se las golpea en la parte media. Y si el sonido es grave, nos da la pauta de que está madura. Algo así como cuando golpeamos una hogaza del pan, de pan que sacamos del horno, que lo golpeamos para ver si está bien cocido. Claro. Y suena, bueno, algo similar. También algunas variedades, sabes que muestran un cambio de color. Viste que la sandía tiene líneas verdes y blancas. Sí. Las líneas blancas que la atraviesan, en algunas variedades amarillean. Ajá. Se ponen más amarillas, entonces eso nos ayuda a saber de que está llegando al punto indicado de madurez. También, como en el caso de zapallos y de calabaza, que siempre decimos, se seca el pedúnculo, o sea, el cabito que lo une a la planta. Cuando eso queda bien seco, mirá, también otro indicio de saber que ya está madura en su punto. Qué buen detalle. O sea que si no vemos ese cabito bien seco, quiere decir que no está todavía a punto. Que no está exactamente a punto. Que eso inclusive sirve muy bien, ese dato, para cuando compramos calabazas o zapallos en la feria. Si vemos que el cabito está bien seco, que parece como una maderita, y no verde, que queda bien gris, bien seco, eso nos va a indicar de que el zapallo está bien maduro, bien amarillito, de buen color. Porque viste que a veces, para poder vender en la feria generalmente barriales, te venden alguno que después cuando tú abres la calabaza está como muy pálida, como muy dura la pulpa. Bueno, eso es algo que no llegó a hacer todo su ciclo hasta la maduración ideal. Claro, Y en el caso de la sandía también estaba aquello de golpearla, ¿no? Lo que yo decía, golpearla en la parte media, y si suena en forma grave, sabes de que también, eso sobre todo para sandías grandes, ¿no? Claro. Saber de que ahí es que está en su punto adecuado. Hay un montón de variedades, con unos nombres, pero muchísimas variedades, creo que hay más de 40. Mira, Crimson Sweet. Algunas hay acá. Black Diamond, que es una de color verde oscuro, o sea, diamante negro. Sí. Charleston Gray, es una de fruto alargado. Hay una que se llama Jubilee. Hay otra chiquita, de estas chiquitas que vemos por ahí, que pesan entre 2 y 5 kilos, que se llama Sugar Baby. Hay otra que se llama Peacock, que tiene una pulpa roja anaranjada. Y sabes tú que también yo acá no he visto, pero en Australia, en Norteamérica, supongo que en algunos lugares también de América habrá, de pulpa amarilla. Hay una que se llama Moon and Stars, o sea, luna y estrellas, que es de pulpa amarilla. Hay otra de pulpa naranja, que es pequeña, redonda, de 4 kilos, que se llama Sweet Siberian, o sea, siberiana dulce. Y en general pesan entre 3 kilos hasta 20 kilos. Pero sabes tú que el récord Guinness es de una sandía de 85 kilos. No sé cosechada en dónde, pero bueno. Habría que ver una foto, habría que ver. Habría que ver, busquen en el récord Guinness, debe estar por ahí donde fue producida, donde la cosecharon. La verdad que para un familión. Sí, Cecilia, esto de las variantes en tamaño, estas chiquitas que vemos ahora, que decías en promedio de 2 kilos, una cosa así, ¿no? ¿Sabemos en cuanto al gusto, perdón, si varía mucho, si tiene alguna variación en gusto? Yo le tengo como desconfianza, no sé. No, mirá, todo lo contrario. De la feria orgánica hay varios productores que tienen estas chiquitas. Ajá. Yo no soy un amante de la sandía, me cae como un poco pesada, como el pepino en lo particular. Ajá. No soy compradora ni consumidora de sandía, pero me han dicho de que estas chiquitas vinieron espectacularmente dulces y riquísimas. Ah, mira. Y una alumna también que compra en la feria orgánica me comentó que a ella las grandes, así compradas por ahí, también le caen como un poco indigestas, pero que estas chiquitas y orgánicas le cayeron así espectacular, que las super disfrutó y no tuvo ningún problema de digestión. Habrá que probarlas entonces. Habrá que probarlas. Sí, animate porque deben de estar realmente muy buenas. Deben de conservar, calculo yo, más dulzor, ¿no? Claro, claro. Sí. Bueno, desde alguna pregunta, los oyentes mandaron algo. Manda, sí, Aidan, pero es como un comentario con una nota de humor que dice: tengo una amiga, Pitucona, que decía que la sandía, al igual que la mandarina, eran frutas sin estatus porque eran frutas de cancha de fútbol. Perdón, dice Aidan. Es cierto, bueno, que a veces hay prejuicios sobre algunas frutas. Sí, bueno, que sean populares está fantástico. Sí. Pero realmente hay que ponerla en un trono. Ahora, cuando vean desde el punto de vista nutricional todo lo que aporta la sandía. Sí, es sí. Súper sí. importante como fruta. Miren, es lógicamente súper hidratante, porque es agua, tiene un contenido de agua en un 90%, lo que también la hace muy importante para gente que está a dieta, porque tiene pocas calorías, pero sí hidrata mucho. Uh-huh. ¿Mm? O sea que no solo apaga la sed, sino que revitaliza por su riqueza en minerales y vitaminas. Uh-huh. Por eso que obviamente salvó a los africanos, imagínate, en el desierto y a muchos más. Dos tajadas de sandía, sí, normales, proporcionan pocas calorías, como decía, y tienen el aporte aproximadamente de la mitad de vitamina C requerida por día. Miramos. Tienen vitamina B1, vitamina B6, vitamina A, potasio, acaban los minerales súper importantes, potasio, fósforo, sodio, hierro, calcio y magnesio. Entonces es muy diurética y ayuda a aliviar, sí, inflamaciones de próstata y de vejiga, y ayuda al riñón también. Claro. O sea que por el aporte justamente de tanto líquido y buenos minerales. Y también es antioxidante. Ya sabemos que todo lo que tiene ese color rojo o violáceo, tiene un gran aporte antioxidante. Es humectante de la piel y, por ejemplo, después de un día de playa, de mucho sol, en que nos hemos quemado y tenemos la piel muy enrojecida, se puede colocar un paño embebido con el jugo fresco de la sandía, bien, bien frío, exprimido. Ajá. Y eso va a ayudar a calmar el ardor de la piel. Mira vos, un paño embebido en el jugo de la sandía. En el jugo de la sandía. Mirá, tenemos vos la sandía en la heladera, bien fría, hacemos jugo con ella en un procesador y humedecemos una toallita, un paño, y lo vamos colocando sobre hombros, espalda, sobre todo para los niños. Sí, algo claro, natural para refrescar y aliviar todo ese ardor. O sea que como humectante de la piel es importantísima. Mirá. O sea que bueno, los invito a comer estas últimas sandías que tenemos todavía, a disfrutarlas, al que le gusta, y a probar, sí, las chiquitas. Leo por acá que también sí, que es beneficiosa ante la hipertensión, Cecilia, y la faringitis, dice, entre otras enfermedades que vos mencionabas, mirá, ¿no? Bueno, hipertensión, claro, suena muy muy lógico, porque no tiene mucho aporte de sodio y porque tiene también mucho líquido, como claro, es muy diurética. Claro, eso ayuda para la hipertensión, todo lo diurético, claro, todo efecto diurético. Y por acá, o sea, veía, qué bárbaro. Por acá leía que, a ver si busco acá, que en Rusia hacen un vino muy popular en base a jugo de sandía también. Claro, viste que ahí está esa Sweet Siberian, esa, claro, variedad. Claro, sí, claro. Sí, se usa de muchas formas. Bueno, se hacen muchos tragos, cócteles, sí, claro, claro, tipo daiquiris con sandía y todo eso. Y que las semillas se consumen, como se hace con otras en algunas regiones, tostadas y saladas, dicen también. Claro, claro. y bueno, generosa en semillas, también para lavarlas bien, secarlas al sol, si compramos esas sandías chiquitas y tenemos un pequeño espacio en la huerta, claro. Podemos tener nuestras propias semillas para plantar la próxima primavera, como decía, y tener alguna sandía crecida en casa. Acá Héctor del Buceo está preguntando por aquel, ¿cómo se dice? Aquello que... aquel mito, ¿no?, de la sandía con el vino, pregunta Héctor si la sandía con el suri, por los vinos del suri, ¿no?, si combinan, dice, y sí, se ha dicho que era un mito eso, ¿no? Claro, no, en general lo que se dice, y es lógico, porque esta es esa característica de la familia, que es como un poquito indigesta, que claro. Está bueno, como digo yo siempre, sandía, melón, son frutas para comer, no como postre. Claro, separada de una comida principal. De la comida. Por claro. ejemplo, mitad de mañana ya tenemos un poquito de hambre. En verano comemos unas tajadas de sandía, nos van a hidratar, a satisfacer hasta que hagamos un almuerzo liviano. Claro. Lo mismo, por ejemplo, a la hora de la siesta. Claro. Para en la época de mayor calor, te comes una rica tajada de sandía bien fría y bueno... más tarde tomarás tu merienda, digamos alejada, es como que está muy bien para consumirla, sería la recomendación. Claro, lo de los vinos, claro, quizás fue como una deformación de eso, de que... Claro, y también decían, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo había leído de que en realidad la sandía, por su contenido de agua, no tiene... un paso lento por el estómago, sino que pasa directamente al intestino. Ajá. Entonces probablemente ahí empieza a hacer toda la digestión con los jugos gástricos y de repente eso que también te dicen de que no comas sandía y te tires a nadar. Cierto, que sí. Te decían siempre, ¿no? En la playa, que es peligroso, que te pueden venir calambres. Sí. Bueno, incluso con el estómago lleno, se dice en general, ¿no? No solo por las sandías. Exactamente, sí, con el estómago lleno, en general no te tiras ni a nadar, ni tratas de hacer ningún deporte. Siempre claro. Los deportes se tratan de hacer, no en momentos que estás haciendo una digestión. Claro, claro. O sea que, bueno, pero eso de que morías si comías sandía con vino, ya es un mito, una cosa extrema, ¿no? Exagerado. Sí. Tener la precaución de comerla. Claro, por una cuestión de malestar nomás. Claro, por una cuestión de malestar digestivo. La precaución de comerla fuera de las comidas, alejada 2 horas antes, 2 horas después, sí está buenísimo. Lo que sí, que vos mencionabas, esto de comerla separado de las comidas principales, digamos... aunque sí se la nota como en los desayunos, por ejemplo, en los países tropicales y eso, que se incluye más fruta en el desayuno. Ayer lo hablábamos acá con compañeros justo después del almuerzo, que en otras culturas de países orientales, el postre en sí no se concibe el postre ese pegado a las comidas. Solo se come la comida central y no existe lo del postre, las frutas o lo que sea, se come separado del almuerzo o de la cena. Es cierto. Y también tener en cuenta que en esos desayunos, en Brasil, Cuba, cualquier país subtropical con muchas frutas, generalmente no hacen las combinaciones que hacemos nosotros de nuestro desayuno. El mejor que puede ser un café con leche con unas tostadas o el mate con bizcochos. Claro, mucho carbohidrato. A ver, una sandía, mate con bizcocho es como una mezcla media extraña, sí, ¿no? Sí, claro. Por ese lado va, digamos. Exactamente. O sea que bueno a probar esas ricas sandías, exacto. A disfrutarlas y bueno, creo que nos vemos la próxima. Exactamente. ¿Cuándo arrancan los talleres, Cecilia? Los talleres van a arrancar, si todo está bien, ya los anunciaré, en abril. Ah, bien, bien. Generalmente tercera y cuarta semana de abril, que estoy pensando, no sé cómo cae semana de turismo, Santa. Ajá. Habrá que ver eso. Muy bien. Generalmente después de semana de turismo. Ya anunciaremos en la radio para que puedan venir nuevos alumnos y continúen los que nos siguen. Muy bien. Cecilia Viñoles, muchas gracias, como siempre, un abrazo grande. Un abrazo grande a todos y gracias a ustedes.